Y si dejo que mañana, que hoy me insulten, mañana me van a agredir más fuertemente. Pero no solamente Ezaquiel está para detener esto, que tiene que ver con los actos, los pensamientos y las palabras erróneas. Ezaquiel está para ayudarme a dejar lo que me hace daño. Por ejemplo, si tenés que hacer una dieta de comidas, pedirás a aquel que te ayude a, si te tentás, a poder superarlo, a no estar pensando en lo que no podés hacer en lugar de lo que podés hacer. Si estás queriendo dejar de fumar, pedir al arcángel Zadkiel que te ayude a dejar ese vicio y esa mala costumbre que te hace daño. Y así con todo. El arcángel Zadkiel lo podemos enviar a nuestros seres queridos a no, y a nuestros no queridos. Siempre digo que el valor más importante está cuando aprendemos a mandarle a los ángeles a aquellas personas que no son nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros padres, nuestros hermanos, sino las personas que están del lado de enfrente, entre comillas. Las personas que buscan permanentemente agredir, molestar, jorobar. Las personas que siempre intentan sacarnos de nuestro eje, aunque sea, no lo hagan por nosotros. Hay personas que quieren sacar de su eje al mundo. Bueno, el arcángel Zadkiel te puede ayudar para enviárselo a las personas que te están haciendo daño o que notas que le hacen daño a otros. Lo mismo si tenés un ser querido que sabes que está, le cuesta hacer una dieta o le cuesta dejar de fumar o le cuesta dejar cualquier vicio o costumbre que le esté haciendo mal. Vos le podés pedir al arcángel Zadkiel que intervenga en, ahí decís el nombre de la persona, para sanarlo, ayudarlo a sanarse y a superarse de determinada cosa. Evitar el acto erróneo, evitar la compulsión, evitar lo que es dañino. Cuando nosotros buscamos en el otro, en poner ángeles o buscamos pedirle a los ángeles que lo ayuden, así sea la persona que más te fastidia, la persona que más daño te hace, las cosas cambian, porque vos ya estás protegido de eso, ya le mandaste un ángel, ya no te enganchás en su problema. Y esa persona puede ser que empiece a sentir un cambio o que por lo menos no agreda, no moleste, no lastime de la manera que lo hace. Hay gente que es psicopateadora, que está con la cabeza, te pega a la cabeza y a donde más te duele. Eso también, no hace falta que sea una persona que te grite o te insulte. Hay personas que con una paz y una serenidad y una armonía te hacen trastabillar emocional e intelectualmente. Bueno, pedir al arcángel Zadkiel que detenga las palabras, los actos y los pensamientos erróneos de esa persona hacia vos. Y entonces vas a poder darte cuenta que si la persona no cambia porque no le interesa o no le llega, no recibe la ayuda de los ángeles, lo que va a pasar es que el impacto en vos es totalmente distinto. Zadkiel evita que el otro te agreda y que a vos te llegue la agresión. Zadkiel evita que hablemos agresivamente y que hagamos daño. Y también evita que nos dejemos hacer daño en forma gratuita. A veces la gente no se da cuenta ni mide el poder que tienen las palabras. Las palabras tienen un poder que es la fuerza del pensamiento sumada a la fuerza del sentimiento. Quiere decir que cuando yo digo palabras enojadas o enojado, pongo en funcionamiento energía, pongo en movimiento energía. Ahora, cuando mis pensamientos son sanadores, son puros, son purificados, cada vez que siento que mi cabeza está funcionando como no debe, tengo la compulsión a criticar, tengo la compulsión a enojarme, todo está mal, pienso siempre mal del otro. Claro, lo que pasa es que hay mucha gente contradictoria que vos escuchás, hay un dicho que dice, piensa bien, me piensa mal y acertarás. ¿Cómo que piensa mal y acertarás? Uno tiene que pensar bien, tiene que lograr superar cada día y en cada momento todas las situaciones que te traen hacia lo negativo. O sea, ¿quién evita que sigas en ese círculo vicioso de la negatividad, de los no puedo, de los no sé? De evitar, por ejemplo, las personas que sufren de ataque de pánico, por ejemplo. O sea, ¿quién es un aliado Tremendo, porque cuando empiezan a sentir los síntomas, le piden a Zadkiel que detenga ese funcionamiento erróneo de sus emociones, que detenga ese funcionamiento erróneo de sus pensamientos, que empiecen a sentirse bien, que empiecen a sacar el miedo de sus vidas. Zadkiel no te va a dejar que nunca más tenga miedo. Lo que va a hacer es que este acto, este momento en el cual te estás dejando llevar por la angustia y por el temor, se terminen. Lo puedas superar desde un lugar sanador. Eso es lo que, esa es la influencia del arcángel Zadkiel en tu vida. Detener lo erróneo y poner toda la energía en el Dios proveerá. Saber que si es un mal año y lo repetimos cada rato, y no, este año es un desastre, este año es un desastre, este año me sale todo mal, o en este lugar, en este trabajo, me sale todo mal, que estoy profundizando la herida. Ahora, si yo le pido al arcángel Zadkiel que me ayude a dar vuelta este mal año, este mal trabajo, este mal momento, y digo, Dios proveerá para que venga y haya un lugar y un momento mejor. Así que el arcángel Zadkiel viene a tu vida simple y sencillamente cada vez que le pidas, ayúdame a frenar mis impulsos, mis emociones, mis pensamientos, mi mala energía, mi mala onda. Pero también ayúdame a frenar las emociones, los pensamientos, la mala onda, la mala energía de todos los que me afectan. Y de los que no me afectan, también. Poder hacer de un limón una limonada. Sentir que puedo transformar mis espacios de tiempo, mi vida, mis sueños, mis actos. Y entonces ir sumando y sumando y sumando sensaciones, pensamientos y actitudes sanadoras. Limpio lo que me está haciendo daño, saco. Esto es como cuando vos tenés un ambiente o tu casa toda revuelta y mal acomodada, ¿no? Y seguir acumulando, porque como no puedo acomodar algo, desacomodo todo lo demás. No, Zadkiel te ayuda a frenar esto que te lleva a estar empantanado y a poder ir poniendo orden en cada espacio de tu vida. Y lo vas a notar enseguida, ¿eh? Porque cuando uno empieza a pedirle ayuda al arcángel Zadkiel a conciencia, se hace parte de tu vida intensamente. Nosotros el 7 de diciembre nos vamos a encontrar en el último taller del año, que después vamos a estar hasta marzo sin poder dar talleres, donde nos vamos a encontrar en un taller donde vamos a repasar algunas cosas ya aprendidas, como ser algunos rituales simples y sencillos para las fiestas, de protección, de liberación, de sanación, de bendición de los regalos, en el tema de las velas, preparar mi casa o donde yo vaya desde mi lugar energético y armonioso y espiritual. Y después vamos a seguir profundizando con el liberarnos, soltar esto de el decreto negativo o lo que acumulé, las broncas y los miedos que acumulé durante el año. Vamos a hacer una liberación, una sanación. En ese taller te vas a ir con la mochila vacía, la vas a soltar, vas a dejar la mochila ahí, la vas a transmutar por esperanza, por sanación, todo con la ayuda de los ángeles, ¿eh? Vamos a hacer un trabajo liberador y sanador. Vos te sentás allí, escuchás, cerrás tus ojos, te concentrás y yo te voy a ayudar a que te vayas con un trabajo de liberación, que lo podés continuar haciendo todos los días de tu vida. Más allá de que lo hagas durante el Adviento y durante la espera y durante las Navidades, ¿no? Un trabajo liberador. Les cuento a aquellos que vienen todos los años para los de Navidad que va a haber un repasito pequeño, por ejemplo, con la oración, la clave que pongo arriba de la puerta después del 31, qué oración tengo que decir para el armado del árbol, algunas cosas de protección que ya conocen. Eso lo vamos a repasar. Y después viene todo un trabajo nuevo para soltar las cosas negativas, dolorosas y angustiosas que cargamos durante todo este año o toda, a veces toda la vida.